Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Quien les habla, Marco Barraza. Y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. En esta oportunidad estamos enlazados hasta el Distrito Federal en México para conversar con el periodista e investigador Johanan Díaz Vargas. Con él vamos a conversar sobre un tema de actualidad, sobre un poquito discutir la coyuntura actual, cómo está el internet, cómo está la información, cómo está circulando los informes y cierta data, muy polémica por cierto, y que sin duda viene trayendo mucha actividad y mucha dinámica en función al tema OVNI, al tema extraterrestre, precisamente en internet. Así que me comentan que ya se encuentra en línea. ¿Nos escuchas bien, Johanan? Sí, te escucho, Marco. Un gusto saludarte. Extraordinario tener la oportunidad de conversar contigo. Ya hacía un tiempo que no estábamos en comunicación y ya la gente te estaba extrañando y me estaban reclamando. ¿Qué pasa que no entrevistas al compañero Johanan Díaz justamente desde México, ya que estás en todos los medios, estás en muchas páginas en internet, transmitiendo programas en vivo? Cuéntanos un poco tus actividades en estos últimos meses. ¿En qué estás? ¿Cómo estás manejando la información? Cuéntanos, Johanan. No, pues muchas gracias, Marco. Y bueno, pues todos saben que formo parte del equipo de Tercer Milenio, este programa de televisión acá en la República Mexicana que se transmite todos los domingos a través del Canal 9 de Televisa y que, bueno, tiene a nivel internacional una repercusión muy importante, y eso desde luego para nosotros como equipo de trabajo nos da mucho gusto, porque sabemos que siempre que hacemos una nota la van a ver, sí, pero la van a ver miles de personas en cientos de ciudades, y eso es muy bueno, Marco. Y bueno, también, digo, ya de manera independiente, bueno, tengo el blog de www.johanandiaz.blogspot.com, donde constantemente estoy entrevistando a personas de varias partes del mundo, ya sean grabadas o en tiempo real, o sea, en vivo, a través de Stop Secret o a través de Planeta 2013, que acá en la República Mexicana es uno de los principales canales de televisión por internet y que cuenta con una barra programática muy importante, y que, bueno, pues me hicieron la invitación hace ya pues prácticamente un año a que formara parte de este grupo de trabajo, y bueno, pues ahí nos mantenemos en cuanto a tiempo real, en vivo, programa de Punto Cero Televisión, y bueno, pues una columna en el periódico El Universal Gráfico acá en el Distrito Federal, que tiene un tiraje de 250,000 ejemplares, y mi columna es considerada una de las más leídas en México, y de hecho es la única que hay hablando sobre este tema. Es una página completa de un periódico del tamaño tabloide y que es exclusivamente para hablar del tema de los no identificados. Ya llevo, voy a cumplir en este 2011 3 años de publicar cada domingo, y bueno, pues yo espero que próximamente se pueda concretar la publicación de un libro con estas columnas, con parte de estas columnas, las más destacadas, las que no se ha echado a perder la información y que siguen todavía pues como enigmas, ¿no? Misterios que todavía no tienen una respuesta, y entonces, bueno, pues hacia allá se enfoca esta columna de enigmas del periódico El Universal Gráfico, que déjame decirte que es la empresa periodística más importante de México, y que, bueno, pues que acepten una sección, una columna, donde se hable de ovnis, creo que habla muy bien de la apertura de las políticas y de la transparencia que hay en este medio, en pues darle voz a personas que estamos pues metidas en la investigación del tema de los no identificados, y a partir desde luego de enigmas darle voz a su vez a muchos otros investigadores tanto de México como de otras partes del mundo, y bueno, pues a grandes rasgos eso es lo que hago, Marco. Las cartas secretas de Johanan Díaz se va a llamar esa publicación, un compilado, me imagino yo, de todos estos artículos interesantísimos que siempre recurro, siempre estoy leyendo, que publicas en Universal, y como nos escuchan ahora los amigos del auditorio de Nuestro Pasado Extraterrestre, eres una de las personas más activas y que vienes saliendo y dando a conocer, difundiendo, figurando permanentemente en la difusión de todos estos temas que siempre son tan polémicos, Johanan. Ahora bien, has tocado un punto muy importante, y es que efectivamente tú perteneces a un grupo de investigación como es Tercer Milenio, del reconocidísimo periodista, conductor, muy polémico, por cierto, también Jaime Maussan, amigo de esta página, por supuesto. Ahora, definitivamente, como bien dijiste, miles, cientos de personas en el mundo ven estos videos que son subidos al canal de YouTube de Tercer Milenio, por ejemplo, y también en otros países donde también he tenido oportunidad de ver el programa, y definitivamente traen comentarios y traen secuelas. Pero en internet, Johanan, la información va a otra velocidad, va a otro ritmo, y lógicamente el público muchas veces es mucho más especializado. Hoy por hoy, recuerdo mucho hace un poco más de 3 años cuando conversábamos por teléfono y luego conversábamos por Skype y coordinábamos un poco en los primeros pasos para la colocación de un blog, las primeras entrevistas por radio, los primeros streamings. No sé si recordarás, ya hace un buen tiempo atrás, éramos un poco los primeros que estaban haciendo esta actividad y dándole este giro a toda esta información en la media, en internet específicamente. ¿Cómo has visto el cambio y la evolución desde hace nada más 3 años, Johanna, hasta el momento de hoy? Estamos febrero del año 2011. Pues sí, tienes razón, Marco, porque en este tiempo pues ha avanzado en mucho pues la manera en que se van a presentar las notas, los videos, las fotografías, los testimonios, porque ahora es en tiempo real. Digo, yo recuerdo cuando apenas iniciaba el asunto de Twitter, donde, bueno, pues como que todavía ciencia cierta no sabía cómo se iba a aplicar al tema de los no identificados, pero de repente comenzamos a mandar mensajes con los links de las notas, tanto de tu blog, de mi blog, que en un principio pues prácticamente era lo único que había en ese momento en el mundo. Estoy hablando solamente de habla hispana, porque sabemos de antemano que en Estados Unidos, bueno, nos llevan una ventaja en cuanto a la utilización de estas redes sociales o a través de las transmisiones vía internet de audio o de video. Pero bueno, al menos acá en el mundo hispano fue poco a poco que se logró crear una red, crear una sociedad que supiera que a través del Twitter, a través del Facebook, a través de transmisiones de televisión o de radio vía internet podía estar informada en tiempo real al momento de lo que sucediera. Y prueba de ello es lo que apenas sucedió acá en la República Mexicana, Marco, donde, solamente por mencionar un ejemplo, de hace 2 semanas, en Monterrey, que es una ciudad que se encuentra al norte de México, en el estado de Nuevo León, bueno, pues comenzaron a ver a las 10:30 de la noche a un objeto que estaba ahí pulsando, un canal de televisión. Lo enfoca, lo presenta, lo da a conocer, invitaba a la gente en ese momento, bueno, a que salieran de sus casas y vieran a ese ovni, así tal cual, y que llamaran a la televisora para reportar si pasaba algo. Esto sucedió a las 10:30, 5 o 10 minutos después, Twitter acá en México explotaba sobre el asunto de ese avistamiento ovni. Personas de todas las localidades aseguraban, decían, ya lo veían de esta forma, lo mencionaban de este otro color, y de repente, bueno, pues yo me entero, comienzo a preguntar, y cuando me doy cuenta, Marco, una hora después, hora y media después, ya tenía a 10 o 15 personas informándome en tiempo real de lo que estaba sucediendo. A alguien se le ocurrió sacar su cámara web, enfocarla hacia este objeto, y cuando nos damos cuenta, pues ya éramos muchas personas que estábamos en tiempo real informándonos sobre lo que estaban viendo en ese momento allá en Monterrey. Y esto es muy importante porque a partir de una red social podemos darnos cuenta en tiempo real lo que está sucediendo, los avistamientos que se han reportado en cualquier parte del mundo, y eso es muy bueno. Ahora, ese mismo día, ese mismo sábado, a una hora antes, a las 9:30 en Sinaloa, también al norte de la República Mexicana, fue reportada una flotilla. Ahí directo me mandaron el mensaje: Johannes, está viendo esto. Yo lo tuiteo también a todas las personas que siguen a un servidor y al igual a Tercer Milenio, y de repente me doy cuenta que me estaban llegando mensajes de varias personas del norte de la República Mexicana que también reportaban lo mismo. Quiere decir entonces, y para finalizar este comentario, Marco, que las redes sociales actualmente se han convertido en una herramienta fundamental para la difusión del tema de los no identificados, y ahora también no debemos de quitar el dedo del renglón, que prácticamente lo que sucedió en Egipto sucedió a través de las redes sociales, a través de los jóvenes, con mensajes, en la forma en que se iban a organizar, la forma en que iban a hacer las cosas, y que de repente los medios de comunicación y los gobiernos se han dado cuenta de la trascendencia que tiene Facebook, Twitter y todas las demás redes sociales que existen en varias partes del mundo, y que ahora entonces nos corresponde a nosotros como difusores o investigadores de este tema, Marco, pues darle seguimiento y explotar estas redes a un 100% para que podamos difundir lo que tengamos que decir en torno pues a este fenómeno, siempre guardando las líneas de la ética, las líneas del respeto hacia cada una de las culturas, porque sabemos de antemano que para nosotros puede ser un insulto algo que en otra cultura pues sea algo normal, algo habitual, y viceversa. Entonces nada más debemos de cuidar ese tipo de detalles para que no se malinterprete nuestra información y no piensen que nos estamos burlando o los estamos agrediendo. Sin duda que sí, estoy plenamente de acuerdo en lo que nos estás compartiendo, Johanan. Para los amigos que recién se conectan, estamos hablando con Johanan Díaz Vargas, director de johanandiaz.blogspot.com, un blog que también tiene una antigüedad bastante similar a la mía, es recientemente nuevo, por llamarlo de alguna manera, Johanan, pero son blogs que están sumamente posicionados y que vienen haciendo tarea y marcando las líneas y los parámetros de toda esta información actualmente, hoy por hoy, que se esparce, que se maneja en Internet. Totalmente de acuerdo contigo, Johanan, en tus comentarios, y hemos visto también cómo Wikileaks ha hecho uso del Internet para andar publicando estos famosos cables y toda esta información que ya viene esprayándose, viene compartiéndose, difuminándose por Internet a través de las redes sociales, por supuesto, también, y esa es la trascendencia fundamental. Ahora, por otro lado, ¿cuál consideras tú, Johanan, que sea la importancia de dar la cara cuando se tiene una página web o un site web? Digo por esto porque existen muchos medios de origen ruso, de origen americano o también en lengua española, que hablan justamente de muchos temas conspirativos, que hablan muchas informaciones de whistleblowers o plones, de mucha data de inteligencia, de mucha data de gobiernos, muchas cosas muy interesantes, pues, ¿no?, que atraen a la gente y la pueden religar en estos lugares porque creen que se están revelando grandes verdades que podrían modificar el curso de la historia de ciertos países. En ese sentido, ¿cuál crees tú que sea la importancia que debería dársele a personas que se muestran como tal y manifiestan la autoría de sus trabajos, no hacen esos copy-pastes, o algunos que sencillamente prefieren esconderse detrás de un anónimo o del nombre de cualquier otra persona, Johanan? No, pues yo creo que está muy mal ahí este punto que mencionas, Marco, y que creo que es fundamental, porque si hay personas quienes pasamos varias horas frente a nuestro blog, o que salimos a investigar, o que vamos a hacer una entrevista, o que estamos en una conferencia, o que vamos a un seminario, o que leemos un libro, y de repente, bueno, nosotros tenemos que redactar para poderlo presentar al auditorio, ya sea que hagamos entrevista en audio, en video, tomemos fotografías, todo el material lo preparamos, lo montamos, lo acomodamos a modo de que en nuestras páginas se vea, pues, de una forma estética, que no haya faltas de ortografía, que estén todos los links bien puestos para que las personas puedan obtener más información. Pero de repente, Marco, encontramos que hay blogs, que hay páginas que se piratean al 100%, o que en este caso plagian la información, la presentan como propia, y creo que eso es lamentable, porque mínimo lo que deben de hacer es poner la fuente, mínimo deben de poner quién es el autor, mínimo deben de darle pues esa información precisa pues a sus lectores para que no tengan pues duda, y si hay algún error en esa info, bueno, pues inmediatamente le reclamen al autor. O por el contrario, si esa información es fidedigna, si esa información gustó a los lectores, bueno, también, ¿por qué no?, que nos manden algún mensaje donde digan, oye, felicidades por esta información, felicidades por esta foto, este video, etcétera, etcétera. Pero de repente, reitero, encontramos páginas, encontramos blogs que no hacen eso y dan todo por hecho. Y de repente, bueno, que vemos ahora que se ha incrementado el número de videos a través de Internet y que tienen muy buena respuesta por parte de los usuarios de YouTube o de cualquier otra página que se encarga de montar videos en la red. Y de repente, bueno, nos damos cuenta que ahora todo cuanta cosa rara vuela en el cielo ya es ovni, ¿no? Y no solamente eso, un objeto volador no identificado, sino que es una nave y hay quienes se atreven a decir que viene de Zeta Reticule, que viene de este otro lugar, que viene de 2.5 años, o sea, por favor, no podemos adelantarnos tanto, no podemos alucinarnos tanto con esto, cuando de antemano no tenemos los elementos necesarios como para saber si sí o no viene de allá, si sí o no es en primera instancia una nave de otro planeta, porque puede ser un pájaro, como tantas fotografías o videos hay, puede ser un avión que lo veamos de frente, y si vemos a un avión de frente y estamos en la ruta o en la aerovía, como se les llama, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que lo vamos a ver 3, 4, 5 minutos porque el avión viene de frente, y si nosotros lo estamos viendo y lo estamos grabando, desde luego va a ser muy raro y vamos a decir, no, pues eso no es un avión, ni un helicóptero, ni un globo, pues mira cuánto tiempo pasó, sí. Pero muchas de esas ocasiones, cuando ya esa luz está acercando, cortan la grabación. ¿Por qué motivo? Porque saben de antemano que es un avión. Ahora, los videos que fueron simplemente tomados en Moscú, en Rusia, hay algunos donde se ve que cerca hay un aeropuerto. Y son como 7 u 8 videos que están montados en la red, pero ya la gente lo da por hecho, lo da por real. Entonces yo creo que debemos de tener ética en primer término para darle los créditos correspondientes a las personas que hayan hecho ese material. Es decir, bueno, sí, lo estoy haciendo, estoy copiando y lo estoy pegando en mi blog, pero lo saqué de este lugar. Y ya, tan fácil. Ahora, en cuanto a los videos, simplemente decir, no asegurar, no afirmar las cosas, porque cuando ya afirmamos las cosas, quiere decir que hicimos una investigación, que hicimos un análisis, y sabemos de antemano que muchas de las ocasiones o no hay el tiempo, o no hay el conocimiento, o simplemente no queremos hacer las cosas por temor a que alguien más nos pueda ganar la noticia. Entonces, ahí yo creo que debemos de ser prudentes, Marco Barraza, igual para todas las personas que siguen tu blog, pues la recomendación es esa, o sea, no se niega la información, no es de que digamos, no, es que nadie toque las fotos, nadie toque mis videos, nadie toque mi texto, no, porque lo mejor, Marco, es saber que una nota que nosotros estamos montando en nuestras páginas va a tener una resonancia y a su vez va a ser replicada en muchos otros blogs, en muchas otras páginas, pero simplemente que pongan de dónde toman la información, eso es lo único. Hace un año, en una feria de libro aquí en la República Mexicana, hubo una conferencia que era precisamente derechos de autor en las páginas web. Me quedé, fue una plática de media hora, y que incluso para las personas que deseen saber qué fue lo que se dijo ahí en esa conferencia, publiqué 2-3 párrafos donde pues estos autores, investigadores acá de la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios, bueno, pues daban pues consejos de qué sí, qué no se tenía que hacer, y uno de los principales era, si vas a copiar cualquier cosa de cualquier otra página, si vas a poner un link, o vas a, perdón, a tomar el código de algún video para pegarlo en tu página, da siempre, siempre la fuente. Este video lo tomé de tal lugar. Si pueden enviarle un correo electrónico pidiendo autorización a los autores, es mucho mejor, pero sabemos que muchas de las ocasiones es muy tardado eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Digo, simplemente poner de dónde lo tomé y hasta ahí se queda el asunto. Yo creo que todos estaremos contentos, todos estaremos felices, y la información, si se publica en una página, es para compartir, pero no hay que abusar. Sin duda que sí, Johanan, han pasado ya unos años para poder conversar y tener esta conversa, esta plática, no necesariamente a un caso específico como hemos tenido oportunidad en épocas pasadas o sobre algún reportaje o alguna investigación, sino un poco para hablar sobre coyuntura, ¿no? Que las personas también quieren entender un poquito. Yo no recuerdo haber encontrado la web, haber encontrado el internet tan intoxicado o tan malogrado, lamentablemente, como se encuentra hoy por hoy. Eso lo conversábamos nosotros en interno hace unos días atrás. Y lógicamente la gente anda simplemente confundida, perdida en el ciberespacio, tratando de ubicar y tratando de contrarrestar información. Algunas personas dicen, hay que desarrollar la intuición para saber encontrar la noticia. Yo creo que debe ser un poquito más simple que eso. Sencillamente seguir a las personas que tienen un poquito de trayectoria, que siempre han manejado una línea, como tú lo has demostrado, Johanan. Y sin duda son imparciales en cuanto a las publicaciones y a los temas. Y creo que eso es fundamental, sobre sobre todo. En estos últimos tiempos, en estos últimos días específicamente, Johanna, ocurrió un fenómeno muy interesante en Internet que se repitió de acuerdo a un fenómeno que también se dio en noviembre del año 2009 específicamente, con el llamado OVNI gallego, esto que sucedió en España, que al final se enteró uno que fue un tema publicitario de Terra, específicamente en España, un tema muy controversial, un tema muy conocido. Hoy por hoy está de moda, por llamarlo de alguna manera, el OVNI de Jerusalén, Johanna. Yo no quiero entrar en polémica sobre si es o no es verdadero este tema. Respeto mucho las posiciones de todas las personas, particularmente hemos realizado nosotros ya una investigación como nuestro pasado extraterrestre al detalle con todos los equipos y los avances tecnológicos necesarios, y ya se encuentra publicado esto en nuestro pasado extraterrestre. Pero a mí me llama la atención un fenómeno que sí quisiera compartir contigo y me gustaría saber tu opinión, y es que el pasado 1 de febrero se grabó en Taxco, México. El observador del cielo Héctor García Áviles logra videograbar alrededor del mediodía un ovni de tipo esfera sobrevolar las laderas de un cerro. Un video estupendo, un video muy bonito, bastante bien grabado, bastante bien logrado, pero que solamente tenía a la fecha de la publicación en nuestra página especializada de ovnis 18 vistas. Es decir, un video que desde mi punto de vista podría ser muy interesante, muy serio, muy analizado, y que viene de una persona que refiere definitivamente el tema, solamente tenía 18 vistas, versus el OVNI de Jerusalén, que se desconocen muchos aspectos, ya que ese no es el motivo de la entrevista, que logró obtener prácticamente 1 millón de visitas en menos de 2 días. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto, Johanna? ¿Qué está pasando? ¿La gente quiere creer? ¿O la gente está consumiendo lo que cualquiera puede poner en Internet? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta porque los cazaovnis, como se les conoce, o los vigilantes del cielo acá en la República Mexicana, bueno, pues son personas que se pasan muchas horas al día, muchas horas al mes, vigilando el cielo, ya sea en la azotea de sus casas, ya sea en un jardín o en la punta de un cerro, se la pasan ahí, viendo el cielo, videograbando cuanta cosa rara vuele, y ya después a través de algunos de ellos, a través de la computadora, a través de filtros, a través de acercamientos, bueno, pues ya logran determinar si puede ser algo extraterrestre o algo extraño, o simplemente una bolsa de los centros comerciales, basura, etcétera, etcétera. Pero aquí el asunto es, Marco, que pues yo considero que muchas de las ocasiones, cuando vemos en algún portal de noticias, cuando vemos en algún programa de televisión, cuando vemos sobre todo en noticiarios, cuando vemos que pues son videos que se replican como, en cuestión de horas, se replican en decenas de blogs o de páginas de internet, y que vemos que el contenido es algo así dudoso, pues sabemos de antemano que esto pues llama mucho la atención, en el sentido de que no tiene una explicación. Pero también no tiene una explicación, como tú lo mencionabas, los videos de los cazaovnis, y yo creo que aquí también por parte de ellos hace falta mayor difusión, porque acá en mi país, y poner solamente un ejemplo y sin entrar en polémica con ellos, es como un grupo que no quiere mezclarse con nadie más, y es un grupo que solamente ellos, y no permiten que los demás los apoyen. Pero cuando requieren ellos, cuando llevan sus videos a los medios de comunicación, esas visitas se incrementan a un 100%, ¿no? Pero muchas de las ocasiones siento yo que estas personas, bueno, como que se duermen en sus laureles y no se dan cuenta de que sin los medios de comunicación, simplemente ese material no va a ser conocido como debe de ser. Ahora, en contraparte con el video del OVNI de Jerusalén, bueno, sabemos de antemano que pues vemos la ciudad, vemos este objeto aparentemente esférico que baja y de repente, bueno, pues lanza 2 flashazos y se va hacia el cielo. Si ponemos todo en cámara lenta, vemos que en la última parte hay todavía un barrido de este objeto en la imagen, y en la recta final, bueno, vemos ahí unos puntitos rojos que prenden, apagan y ahí se queda. Hasta ahí se queda el asunto, pero no hay una respuesta. Sabemos también de antemano que pues entre más misterioso, entre más mágico, entre más raro sean los videos, más visitas van a tener. Una toma de noche, las luces de la ciudad, en medio tenemos al objeto blanco, y bueno, pues nadie sabe qué es lo que pueda suceder, nadie sabe qué fue lo que pasó realmente, nadie sabe pues si eso no es, y la polémica en estos momentos está dura en todo el mundo. Pero aquí en esta analogía que se hace, Marco, pues yo creo que sí es de preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa cuando sabemos de antemano que hay una trayectoria, en el caso de los vigilantes del cielo, que hay una trayectoria, que son personas que inmediatamente te identifican cualquier objeto sin necesidad de tener una cámara de video, un telescopio o binoculares? Ellos ya tienen sus ojos entrenados para ver cualquier cosa, inmediatamente toman su cámara, lo enfocan y lo vemos que dices ¡wow! Y en el otro caso son personas aparentemente que no tienen ninguna relación con el tema OVNI, son personas que fortuitamente encontraron a este objeto, toman sus dispositivos móviles y comienzan a filmarlo. ¿Qué es lo que llama la atención? A lo mejor que los otros no tienen un nombre, no tienen un apellido, más que uno o dos de los videos, pero los otros no hay un nombre, un apellido, no hay un rostro detrás de ellos. Se sabe que sí lo hay, se sabe que hubo alguien quien lo grabó, pero no se conoce. Entonces, a lo mejor, y eso es lo que provoca que la gente pues visite más, que haya más pues interés, o por el otro lado también morbo, en tratar de ver y decir, ah, sí, esto viene de otro planeta, ¿no? Pero yo considero que ahí debemos de ser prudentes y esperemos que si esto es real, como dijo Nick Pope, si esto es real, son los videos más fascinantes que puedan existir hasta el momento, pero si esto es una campaña publicitaria, entonces, bueno, pues sabemos de antemano que, y ya tenemos el antecedente, Marco, con el OVNI gallego, que también hubo muchos rumores, se dijo, se aseguró, se crearon grupos para darle seguimiento a esto y demás, y de repente la misma empresa Terra dice, señores, ¿qué creen? Que esto fue la forma de conmemorar los 100 años del natalicio de Herbert George Wells, autor del libro de La Guerra de los Mundos. Entonces, ahí debemos de tener mucho cuidado, yo considero que debemos irnos con mucho tacto, estar alerta a todo lo que pueda suceder en los siguientes días, si es que salen más videos. Digo, simplemente hace unas horas veía yo un video donde se capta a este OVNI de Jerusalén desde la página del meteorológico allá en Jerusalén, y bueno, pues es de llamar la atención porque es una página que cada 10 minutos toma una fotografía, una imagen de la ciudad. Y bueno, pues en alguna de ellas aparece de ese 28 de enero a las 12:57 minutos, pues aparece un objeto blanquecino ahí y de repente, bueno, pues se desaparece 10 minutos después y luego reaparece a las 4 de la mañana con 8 minutos. Entonces ahí, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que sí es real, quiere decir que es un objeto que hay muchas personas que lo vieron, quiere decir, hace rato, Marco, hablaba con uno de los investigadores allá en Israel, que afortunadamente habla español, con problemas, pero habla español, y me decía de que, bueno, pues allá sí fue importante, sí lo sacaron en los medios de comunicación, le dieron mucha seriedad, pero ahora fue el gobierno que dijo, señores, aquí no pasó nada. Así que mejor guarden sus cositas y olvídense del tema. Digo, vemos ahí entonces en contraparte de que si esto fue real, posiblemente, y entrando un tanto en las conspiraciones, bueno, pues ya se está tratando de ocultar. Y si esto es una mentira, seguramente en unos días o en unas semanas sabremos de qué se trata realmente, pues este OVNI conocido como pues el OVNI de Jerusalén, Marco. Efectivamente, Johanan, y ya para ir finalizando esta entrevista y los minutos que nos estás dedicando, yo estoy seguro que será en los próximos días o en las próximas horas que esto ya se vaya a aterrizar de una buena vez, porque la única forma de verificar si esto es real o no es aplicándole rigurosos medios de investigación, tiempo y por supuesto tecnología para poder hacer estas verificaciones. Ahora el internet soporta todo, hemos vivido esta época del OVNI gallego. ¿En dónde quedaron aquellos que alzaron sus voces con análisis científicos, análisis exocientíficos y publicaciones sobre que este OVNI era de verdad y que el gobierno español también lo habría ocultado, difundiendo videos aparentemente fraudulentos, también el segundo, el tercero, para desvirtuar la originalidad de un primer video. ¿Esto podría estarse repitiendo también en este caso, como dicen las teorías conspirativas, o es sencillamente todo parte de un sistema orquestado, como se demostró en el caso del OVNI gallego, cuando al final se demostró la autoría, en este caso Terra, España? Ahora, Johanna, un poquito ya para concluir el tema, la gente refiere a Estados Unidos como el mayor informante de estas noticias. Muchos no saben, no manejan el idioma inglés, pero creen que porque una noticia viene de los Estados Unidos y en inglés, es real, es cierta, es buena, es confiable. ¿Qué le podemos recomendar a las personas que quieren ingresar a consumir contenido del tema OVNI, del tema extraterrestre, a estar informados sobre el tema? Hay tantas páginas, Johanan, y salen cada día nuevas páginas, como bien has dicho tú muchas veces, los copy-pasters, republicando información de gente que generamos contenidos, como es el caso tuyo, como es el caso nuestro. ¿Qué le podemos recomendar a las personas que ingresan recién al internet y que quieren estar al día con información real, verificable y certera? Bueno, pues lo principal es, ¿quién es el editor de ese blog o de esa página? ¿Quién o quiénes son? Y a partir de ahí, bueno, vamos a saber muchas cosas, porque como tú lo mencionas, hay todos los días se están dando de alta varios blogs o varias páginas o canales en YouTube que, bueno, pues están tocando este tipo de temas, tanto el fenómeno OVNI y muchos otros relacionan el asunto paranormal. Pero aquí lo primero que debemos de saber, ¿quién lo está publicando? ¿Quién está detrás de esa información? En segunda es, si es alguien conocido, entonces, bueno, hay que leer, hay que escuchar, pero no debemos de creernos a un 100% la información que nos esté proporcionando. ¿Por qué? Porque debemos de buscar, si nos llama la atención un tema, en este caso, el ejemplo del OVNI de Jerusalén. Bueno, escucha lo que nosotros estamos mencionando aquí. Bueno, pero el asunto no es quedarse solamente con la opinión de una sola persona, es buscar en internet. Ahora que es tan sencillo teclear en cualquier buscador la palabra OVNI de Jerusalén y van a salir decenas de páginas que hacen referencia, que en muchas de las ocasiones esa información se repite. Pero si usted va leyendo, si usted va informándose, si usted sabe qué opina fulano de tal país, si usted sabe qué opinó fulano en Estados Unidos, en México, en cualquier parte del mundo, usted después de leer o de escuchar o de ver la opinión de 5, 6, 7 investigadores o demás, usted podrá sacar sus propias conclusiones. Porque si nos quedamos con la primera opinión, entonces estamos en riesgo de caer en un error o simplemente de tener una sola parte, un porcentaje real de la información de un hecho que haya acontecido en cualquier parte del mundo. Entonces debemos de tener mucho cuidado, debemos de leer, debemos de informarnos, debemos de estar al pendiente, pero con mucha precaución, porque como lo hemos mencionado en esta entrevista, Marco, hay videos que son dados de hecho y de entrada por buenos, cuando sabemos que son cosas ahí medio cuestionables, ¿no? Y en muchas de las ocasiones, cuando cuestionas a estos blogs o estas páginas, se molestan y no te dan derecho de réplica, y ellos argumentan y dicen, y pareciera que ellos tienen la verdad. Entonces, cuando ya son abiertos, cuando son personas que dicen, bueno, nosotros vamos a conocer este material, usted saque sus propias conclusiones, bueno, es una manera muy fácil de decirle al auditorio, ¿sabe qué? Usted ahí sabe, yo se lo muestro y usted sabe si cree o no cree, ¿no? Pero yo creo que ahí sí, por un lado está bien que hagan eso, pero también el auditorio debe ser pedir más a nosotros como editores de blogs, Marco, pedirnos más investigación, más entrevistas, más reforzar cada uno de los videos o de los materiales o de los textos que estemos montando en nuestros blogs, reforzarlo con más información que necesite la gente, pero también la gente tiene que enviarnos correos, debe de buscar las maneras de entrar en comunicación con nosotros, porque también nosotros no somos adivinos. Por eso siempre, por lo regular, hay un correo electrónico o hay una cuenta de Skype o hay una, en este caso, bueno, pues ya a través de las redes Facebook o Twitter. Y esto es importante porque se va tejiendo poco a poco una red de personas interesadas en el trabajo que cada uno de nosotros hacemos. Y eso es muy bueno, porque después entonces nosotros podemos exigir a la persona que leemos, a la persona que seguimos, le exigimos, ¿sabes qué? ¿Me estás dando a conocer este video? Ok. ¿O me estás dando a conocer esta entrevista? Pero dame más detalles, dame más datos. Y no solamente quedarnos con una partecita de la información. Entonces la recomendación, eso, reitero, uno, estar bien informados y saber quién está detrás de cada una de las páginas. Dos, darle seguimiento, leer, escuchar, pero también involucrarnos con otras páginas u otras investigadores o estudiosos del tema para conocer el tema, que esté en ese momento de moda. En este caso, el OVNI de Jerusalén. Y tres, y por último, pues contrastar esa información con lo que digan los noticiarios, lo que se publique en los periódicos, y de esa manera va a ser la única forma en que el auditorio, nuestros lectores, podrán sacar sus propias conclusiones, muy independiente en que cada uno de las personas que tienen un blog o una página, bueno, pues den su punto de vista. ¿Por qué? Porque entonces estamos educando a nuestros lectores y les estamos dando todas las herramientas para que ellos puedan sacar sus conclusiones en torno pues a este tema tan polémico, a este tema tan escurridizo y que pues lamentablemente muchas personas pues abusan, aseguran cosas fantásticas y extraordinarias, y yo creo que pues no debemos de permitirlo. Y pues esto es un trabajo de todos, ¿no? Tanto nosotros como editores como de las personas que son nuestros lectores o nuestros seguidores del trabajo que realizamos para que puedan obtener una buena información, Marco. Exactamente. Johanan Díaz Vargas de www.johanandiaz.blogspot.com, periodista e investigador. Johanan, hace mucho tiempo no hacíamos una entrevista y es que de lo bueno poco. Definitivamente el estar en permanente contacto también te has hecho extrañar. Es bueno saber pues que la gente conozca un poco, que tenemos una amistad de por medio, y el hecho de que estemos totalmente discrepando en algunos puntos hace justamente que podamos consensuar y ampliar las investigaciones, y es justamente lo que se debe encontrar y buscar también en internet, encontrar personas que se opongan, personas que comenten, el tener páginas con la habilitación de comentarios, que es importantísimo, porque es muy simple desconectar los comentarios y no se puedes escribir, no tienes a quién dirigirte. Sin duda estamos en unas épocas muy complicadas. Johanan, te agradecemos enormemente esta entrevista completamente distinta, pero muy actual, y estoy seguro que va a traer muchísima cola y muchísimo ruido en la web. Desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo, Johanan. Al contrario, Marco, pues muchas gracias, y al igual a todos tus lectores y radioescuchas, pues un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Un fuerte abrazo, Johanan. Bien, amigos, estábamos entonces enlazados hasta la Ciudad de México con Johanan Díaz Vargas. Mi nombre, Marco Barraza, y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.